Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Adrenaline es el primer disco de Deftones lanzado en 1995 a través de Maverick Records y producido por el famoso Terry Date, conocido por ser el productor de bandas como Pantera, Soundgarden y White Zombie y por haber sido parte del crecimiento vertiginoso del nu metal. Este último género con el que se ha asociado a Deftones en sus primeros años describe perfectamente la situación de este disco. El nu metal apenas era un rumor y de hecho no se sabía nada acerca de este término para 1995, apenas Korn había salido el año anterior. Pero si bien Deftones jamás quiso estar asociado con este género, podríamos decir que en Adrenaline tenemos muchas fuentes de cómo saldría el género en años próximos, incluso antes de Around the Fair. Sin embargo, Adrenaline opta y suena más a bandas del groove metal de la época, tales como Helmet y Jawbox. Así empezaron Deftones. Si bien es un disco que prácticamente no suena tan relevante después de la evolución que significó para la banda en años próximos, podemos destacar un montón de factores conclusos. Por ejemplo, es uno de los trabajos más técnicos y pesados de Stephen Carpenter en la guitarra, con un sonido mucho más fuerte y duro que en otros discos de la banda, que luego optaría por acordes más simples, que es por lo que se destaca como guitarrista, excluyendo totalmente sus solos. Acá lo encontramos en una faceta hardcore muy distinguida, pero con un toque más experimental al lado de otras bandas de su género. Sí, incluso más que en temas como Hexagram, que está tocado en un pesado tono con una guitarra barítona de 7 cuerdas. Y acá, en Adrenaline, todo está hecho con una guitarra en afinación estándar. Sin embargo, no podemos decir mucho del resto, a excepción del brutal trabajo de Abe Cunningham, baterista de la banda. Las letras de Chino no eran tan metafóricas por aquel entonces, la producción no era tan avanzada, algunas canciones sonaban parecidas, entre otros términos. Sin embargo, podemos destacar que es un gran inicio para el nu metal. Sin duda, es una de las bandas más sólidas dentro de un género tan gastado ahora como es el nu metal y sus derivados, y un debut interesante y recomendable para que descubran cuál fue el inicio de los Deftones. The opening track, Nosebleed. Pero antes de comenzar oficialmente con este show 168 de Sobre la Dosis, quisiera compartir con ustedes el momento cuando conocí personalmente a Chino Moreno en New Orleans hace 21 años, específicamente en Bourbon Street. Un día antes de su concierto del White Pony Tour, donde se presentaban también Incubus y Taproot, yo dije, bueno, voy a salir a la calle un día antes del concierto a ver si de pronto me encuentro con Chino Moreno. Y en efecto, así fue. Pueden corroborar este sonido en nuestra cuenta Instagram. Allí se encuentra el video con Chino Moreno. This is the man! The hour. Hello. Freezing cold. Woo! You are? I'm Chino Moreno from Deftones. We're in New Orleans right now. And I'm with my wife Celeste. And we're just walking around getting ready to go back to the hotel and go to sleep. We're tired. Yes, I know. Thank you for supporting our music. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. One to one, fire, mystica. They want to gain the trial and steal your name, but now you gotta guard. Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to my friend on Sobre la Dosis, Jonathan Montegro. Peace. Hope to see you soon. En 1997, el nu metal se encontraba en plena ebullición. Korn había publicado en 1996 su segundo álbum, Life is Peachy, y en septiembre de 1997 vio la luz Around the Fair, nuevo trabajo de Deftones. Por entonces, también se formaron otros proyectos que de forma más o menos acertada serían englobados en la nueva corriente musical de moda. Linkin Park, Papa Roach, Limp Bizkit, Slipknot o Disturbed, entre otros como Snot, Cold Chamber, Seven Dust, Head B, Powerman 5000 o los mismísimos System of a Down. Mientras parcialmente ajenos a todo este hervidero agobiante de rastudos con chandal, rapeos interminables, guitarras súper distorsionadas, letras con mucha mala y ritmos machacones y contundentes, una banda llamada Incubus de Calabasas, California, nacida al mismo tiempo que los padres del nu metal, luchaba por hacerse un nombre entre la inmensidad de jóvenes propuestas que surgieron en el momento. Deudores innegables de la música de los Red Hot Chili Peppers, Faith No More, The Police, entre otros, y con un fuerte componente funk, estos californianos salieron con las ideas muy claras. Querían innovar, crear un estilo propio. De ahí nació Fungus Among Us, un primer acercamiento extremadamente funk en el cual ya anunciaban algunas de las señas de identidad que después se confirmarían en Science, aparecido precisamente en 1997. Ahora bien, la sombra del nu metal era demasiado grande para ignorarla, de forma que Incubus no tuvo más remedio que incorporar nuevos elementos a su ya amplísimo abanico de influencias, y vaya si lo hizo. Crearon el que probablemente sea su trabajo más pesado, no en vano, Terry Date se encargaba de las mezclas, asemejándose por momentos a otros funk rockeros como Primus, pero mucho más cercanos al metal, y bebiendo de variadas fuentes además de las anteriormente comentadas como el jazz o la electrónica. La banda de California incluso se atreve a incorporar instrumentos como el djembe, el saxofón o el violín. Brandon Boyd, con una fusión entre Maynard, James Keenan, Mike Patton y Anthony Kiedis, realiza una versátil performance a lo largo de todo el disco, con potentes fraseos rítmicos y una capacidad melódica notable, que en posteriores discos seguirá desarrollando con éxito. The Incubus, eso fue A Certain Shade of Green. Y también desde California llegaron a Sobre la Dosis los contestatarios y subversivos de Rage Against the Machine con People of the Sun de su álbum Evil Empire. Avanzamos con los canadienses de Slaves on Dope de su álbum debut titulado Inches from the Mainline y escuchemos Leaders of Losers. Hey, what's going on? It's Jason Rockman from Slaves on Dope and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. You make it, don't you try to fake it. Truth is not the answer, the closer you get. How can you guess it? Don't get the stress it. A price is nothing, not gonna be quick. Why is the attraction only worth a fraction? I've been getting fucked since I picked up the mic. When will the illusion stop feeding my family? A one-way ticket to minimum wage. You wanna be what you wanna be. You reckon on me. Don't tell me. I only see what I let you see. I'm feeling sorry. I'm too late. You wanna be what you wanna be. You reckon on me. Don't tell me. I only see what I let you see. I'm feeling sorry. Is the attraction only worth a fraction? I've been getting fucked since I picked up the mic. When will the illusion gotta feed my family? My one-way ticket to minimum wage. You wanna be what you wanna be. You're rocking hard, love. Don't tell me. I'll see what I let you see. I'm feeling sorry. You're rocking hard, love. Don't tell me. I wanna see what I let you see. I'm feeling sorry. My life. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi! No! Frustration turning, turning around. Slapping the feet, moving the ground. All the barriers above. Unexplained, it can be full. Motivation comes from beyond. Purity like the unborn. Riding the storm. The storm. Intervene. Deep and deeper everywhere. Intervene. Penetrates the wound again. Intervene. Deep and deeper every day. De su álbum 3, eso fue Interfaith de Soulfly, el gran proyecto de Max Cavalera ex Sepultura. Vamos con uno de los discos más controvertidos, The Black Crown, The Suicide Silence. El quinteto de California siempre ha destacado dentro de un género impulsado en gran parte por ellos mismos, a la vez que dándose a conocer gracias a un característico sonido. Con su tercer álbum, la cosa parece haber cambiado y las sensaciones transmitidas son diferentes. The Black Crown parece centrarse en una atmósfera mucho más oscura que de costumbre, y las composiciones de los temas son mucho más alejadas del deathcore de lo que fueron en anteriores trabajos. Ya comenté en alguna edición el cierto parecido de la música de esta banda con los estereotipos del nu metal, y esta vez la afirmación para este disco se hace aún más evidente con la colaboración de Jonathan Davis from Korn. Es extraño, pero nos encontramos ante un disco de deathcore alternativo. Escuchemos Witness the Addiction, el difunto Mitch Locker con el gran Jonathan Davis. Yo, what up? This is Mark from Suicide Silence. and you all are listening to Sabra La Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yes. I used to pray every day, wishing for a better way. When I could change, I lost my faith. Yeah. What's up? I'm Tom from Chelsea Grin, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Este género o subgénero, it's up to you, ha sido ridiculizado y desacreditado, pero sin embargo sigue vivito y coleante y goza todavía de bastante buena salud, en parte por el amor que las bandas más genuinas sienten por el death metal, una de sus principales fuentes de inspiración. Desde sus tan famosos breakdowns hasta los tan característicos peak squeals, pasando por los sing-alongs y demás, el deathcore se está convirtiendo en el género más desafiante dentro de la escena metal. En la actualidad, el deathcore difícilmente podría estar en un mejor estado de salud. Despised Icon, que podría decirse que es la banda que lo empezó todo, como lo más reciente de Lorna Shore, o los rusos Slaughter to Prevail, reafirman esta percepción. Chelsea Green, de Salt Lake City, son de esas bandas que admiramos por su fuerza y convicción. Chelsea Green, aunque solo sea por edad y constancia, podría llegar a ser la banda más puntera dentro de esto del deathcore, ahora que otros pesos pesados del género como Whitechapel y Suicide Silence se han vuelto más escuchables. Definitivamente le corresponde a Chelsea Green hacer llegar este estilo musical hasta los oídos de los fans de la próxima década. De Chelsea Green, escuchamos See You Soon. Memphis Mayfire han publicado otra canción nueva y esta los encuentra probando algo un poco diferente. La intensidad del metalcore que se encuentra en el núcleo de la banda todavía está ahí, pero hay más un groove nu metal en la entrega vocal de Mary. El resultado es una canción que fluye entre una brutalidad intensa y una melodía fuera de lugar y que tiene un golpe de efecto en el estribillo. La banda ha dicho esto al respecto. Cito, Death Inside es un nuevo sabor de Memphis Mayfire. La canción trata sobre el miedo a la muerte y la elección de dejar que te consuma o vivir la vida al máximo. Estamos ansiosos por tocarla en directo. Hey, what's up? This is Maddie Mullins from Memphis Mayfire and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. My mind is racing, everything's changing. All these voices telling me that I should embrace it. Never seen its eyes, I don't think I can face it. Oh, it's getting closer, no, I can't fake it. I fear what I've wasted. Days gone by like erasing the pages. The pain's so real that I think I can taste it. It's getting closer, no. Spencer from Ice Nine Kills, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. In the wealthiest sections, a killer complexion is often a great alibi. Valentino could soar, mix with violence and gore. Well, I guess I'm a pretty sick guy. With my beauty routines and a phrase full of spleen. You'll find no escape once you're captured on tape. I'm aware it's a bit avant-garde. Everybody's a piece of trash. Only cleaving with Ice Nine Kills? Not really. Their early work was a little bit too seen for me, but when the Silver Screen came out, I think they really came into their own, commercially and artistically. The whole album has a refined melodic sensibility that really makes it a cut above the rest. Hey, Paul! Ice Nine Kills lanzó un nuevo videoclip inspirado en American Psycho y con Jacoby Shaddix de Papa Roach. El video llega junto con un anuncio de un próximo álbum titulado The Silver Scream 2. Bienvenido a Horrorwood. Fiel a la tradición de las franquicias de terror, siempre hay una secuela, The Silver Scream 2, Bienvenido a Horrorwood, sigue los pasos sangrientos de su predecesor, rindiendo homenaje a 13 temas de las historias más horripilantes que jamás hayan aparecido en la pantalla grande. En esta última oferta de Ice Nine Kills, el último álbum y serie de videos se retrata como una obra de ficción. La nueva línea de la historia empuja a la banda a un brutal asesinato en el mundo real. Los únicos rastros del crimen son 13 canciones dejadas por el presunto asesino. Comenta Spencer Charnas, vocalista de Ice Nine Kills, lo siguiente. Estamos ansiosos por compartir este próximo capítulo contigo y darte la bienvenida al siniestro estado de ánimo que pronto será conocido en todo el mundo como Horrorwood. The Silver Scream 2, Bienvenido a Horrorwood, será lanzado a través de Fearless Records el viernes 15 de octubre. Y el tema lleva por nombre Heap To Be Scared, donde participa, repito, Jacoby Shaddix de Papa Roach. Eso fue Ice Nine Kills. Y ya para cerrar, lo hacemos con Fear Factory, de su más reciente álbum, Aggression Continuum, y escuchemos End of Line. Pero antes quisiera compartir con ustedes un mensaje de Burton C. Bell, ex vocalista ahora de Fear Factory. No quiero caer en egolatría, ni mucho menos en egotismo, ni nada que se le parezca, pero sí quisiera compartir con ustedes un mensaje que me dejó directamente el señor Burton C. Bell por el nacimiento de mi hijo Nathan Daniel, más que todo porque deseo que conozcan la calidad humana de Burton C. Bell. Quienes dominen el idioma, el inglés, va a ser muy fácil. Para quienes no, lamento mucho, no hay tiempo para traducciones. De igual forma, los invito a que nos visiten en nuestra cuenta @sobreladosis en Instagram. Allí podrán ver lo que escuchan en video. Hola, Jonathan. How you doing today? Thank you for continuing to do this cameo, and I'm grateful that you understand how I feel. First of all, I'm grateful that you are a supporter of my work and my bands and my previous work. Congratulations on the success of Sobra La Dosis. I'm sure it's a fantastic podcast and radio show, and I'm sure that you play great music, and I'm very thankful that I'm a part of that program. But what I'm mostly proud of is that you have a newborn son named Nathan Daniel Montenegro. That in itself is the biggest achievement that you'll probably ever have. Nathan Daniel is your first child, but Nathan is a chapter of your life, and he's going to continue to grow with you. So I am, you know, grateful that you do this for me. Support artists, you know, with your show, you're supporting artists constantly. And without people like you, music would be dead. And thank you for continuing music of all genres. I'm sure you play, especially heavy music. Heavy music gets crapped on constantly. So thank you for being a music supporter. And thank you for being a supporter of my art. And thank you for being a supporter of artists in general. And without people like you, music would would be worth nothing and people would not be able to hear it. And without people like you during this pandemic, artists would be suffering. So thank you. You're an amazing human being. And I am sure Nathan Daniel is going to grow up to be an amazing human with a father like you who is grateful and a supportive of music. Nathan's going to have music in his entire life. Let music live on through our children. That is the best thing for the world. So Jonathan Montenegro, thank you very much. I can't say this enough. I cannot stress enough. I am grateful for you.